Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Bienvenidos un día más al programa La Buena Noticia que presenta la Iglesia Evangélica Betania. Nos acercamos al tiempo de Semana Santa. Cuando llegó Jesús a Jerusalén fue recibido como un rey. Paradójicamente, pocos días después le estaban condenando a muerte. Todo lo sufrió, todo lo llevó a cabo por causa de nuestro amor, porque era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, entre los cuales nos encontramos nosotros. Ellos esperaban a un rey, ellos esperaban a un libertador, y ciertamente vino un rey y un libertador, pero no supieron ver el lado espiritual. Vamos a escuchar ahora una bonita canción de la OCUA, Orquesta y Coro Unidos de Andalucía, que nos cantan el tema Esperaban Ver. Yeah!

Para pertenecer a Dios es necesario no una religión, sino conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, creer en Él, confiar en Él, amarle y como consecuencia vivir para Él. Quizás una religión pueda hablar a nuestros sentimientos religiosos, pero para ser salvos, para la eternidad, es algo que solo se puede conseguir mediante la fe en el Salvador y en su obra cumbre en la cruz del Calvario. Vamos a recordar ahora mediante una canción la Vía Dolorosa, ese camino que Jesús tuvo que recorrer hasta llegar a la cruz del Calvario para nuestra redención. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su piel, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía de al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía al Calvario y a morir.